más, con todo el sabor. La luna joven de amor. Te quiero hablar, tú sabes lo que pasa. Deja de mirarme así, me quitaré la máscara. Es que se ha ido el amor. Sé muy bien que tú me amas, pero no te amo yo. No me verás llorar, tampoco buscarte. Quiero saber que tú no vas a extrañarme. Con lo mejor, cada uno por su lado, y olvidemos este amor. Te pido, vuelve a confiar en otro hombre que no te haga sufrir así, que te brinde su amor y que puedas entender que detrás de todo yo te quería como a nadie. Deja de mirarme así, me quitaré la máscara. Es que se ha ido el amor. Sé muy bien que tú me amas, pero no te amo yo. No me verás llorar, tampoco buscarte. Quiero saber que tú no vas a extrañarme. Quédate con lo mejor, cada uno por su lado, y olvidemos este amor. Te pido, vuelve a confiar en nosotros.